y no estás aquí lentamente. Me va causando tanto daño que no sé vivir. Se me va la voz si no tengo tus ojos. No siento el calor si estas noches no son mías. Y no estoy junto a ti, la razón para vivir. De rodillas junto a ti. Se me va la voz pensando que te has sido mujer. No siento el calor de lo prohibido. Entrégamelo todo, que todavía estoy sufriendo la razón de tu recuerdo. Y el saludo para el Potro Nogales y toda la movida tropical de escombros. Lleva, lleva. Sé que no quieres que diga que no día vivimos o fue tan solo una ilusión, una ilusión, lo que un día vivimos. Borrachito siempre seré, borrachito sin fronteras. Solo una ilusión. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión. Señores, la verdad que un placer tenerlos acá ellos y que se hayan llegado para charlar un ratito. La verdad, para nosotros es un placer que estén acá y que bueno, se den un tiempito, chicos, para venir a charlar con nosotros. Y bueno, y que la gente vaya conociendo también las canciones y un poquito de lo que es Jesús y su grupo Ventura. Así es, la verdad que gracias, ¿no?, a toda la gente que está escuchando la radio, en especial para Marcelita, ¿no?, que es re fanática, a las chicas de Palmerita, a las chicas de Solidaridad, las chicas de 20 de Junio, Villa Floresta, Castañares, la gente del interior, ¿no? Y bueno, Santana 3, Santana, Villa Santana también, el Tribuno, y bueno, a todo en general, a los fanáticos, fanáticas, amigos, gracias por este apoyo brindado, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Y bueno, obviamente que siempre nos siguen haciendo el aguante en cada escenario. Bueno, millón de gracias a todos. Así que Jesús y su grupo Ventura, Jesús se despide de todos ustedes. Claudio, amigazo, a vos por este espacio, a todos los que forman la producción de la radio, ¿no? Y bueno, esperándolo ya para el próximo sábado 14 de marzo del 2015. Lo que va a ser el sábado, señores, no se lo puedan perder. Vamos a disfrutar de lo que es el show de Jesús y su grupo Aventura. Y además también, por supuesto, van a compartir el escenario con otro de los grandes de la movida, como Romario el original, que también va a estar esa noche. Así que bueno, están todos invitados. Por acá tengo mensajes. Saludos para Jesús y Matri, que este sábado la revientan. Ahí estaremos haciendo el aguante, dice por acá. Gastón Fabián, que también está escuchando la radio, le mandamos saludos. Ahí está para el amigo Gastoncito Fabián. Hola, hola, hola, hola. Ahí te saluda Matri. Hola, Papuchi querido. ¿Cómo estás, mi amigo Gastoncito? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente colegas músicos también de los lirios salteños ahí escuchando la radio. Un abrazo, saludos, ¿eh? Por acá que mande saludos para la familia Cruz del Autódromo, dice, para mi mami que se llama Marta y para mi papá Beto, dice por acá, ¿eh? Mandan saludos, Tamara que está escuchando la radio. Ahí está para Tamara, entonces para Beto y Marta, es así. Ahí está el saludo muy grande de parte de toda la banda Matrix, y quien les habla, y de Jesús, de Grupo Ventura. Para el pasaje 22 de Santana, dicen por acá. Para los amigos de Santana, saludos grandes, Jesús, usted que tiene conocido por ahí. Ahí está, para toda la familia y bueno, todos los que me conocen ahí. Un besito multicolor para todas las chicas. Abrazo rompe costilla para todos los amigos. Bueno, la verdad que hay un montón de mensajes, gente que se está sumando por acá. Y bueno, dejando los saludos para ustedes, chicos. Bueno, para Cristian que mandó, dice que Matrix levanta todo, así que no hay. Que no se ponga nervioso, dice por acá Cristian, de Panda. Un saludo especial para todos los amigos. Bueno, Claudio, ¿te me dejas tirar la página oficial? Sí, vamos. Para los amigos, para toda la gente fanática del grupo Jesús Grupo Ventura, que quieran saber más de nosotros, de cada uno. Bajar de los temas, por ejemplo. Ahora, viste, ahora ya hay que entrar a YouTube, bajar los temas. Tenemos la página oficial en YouTube. Tenemos la página oficial también, que es www.jesusysgrupoventura, todo seguido, blogsport.com.ar. Ahí está, el blog. ¿Cómo es? No sé vos. El Gáter es más cancha. Más de... A ver, vamos, Gáter. Dice www.jesusysgrupoventura.blogs.com. blogspot.com.ar para toda la gente. Blogspot, ahí está, Blogspot, para que puedan ingresar allí y bueno, puedan bajar todos los temas y todas las novedades. Claro que sí, o si no, la página oficial de Facebook. En el Face. Nuestro amigo director, cantante de Jesús Satélite Mamani. Es, Jesús Ricardo Mamani. O si no, no sé, el mío, que es José Luis Guaranca Paucara. Ahí está, Matrix. A la mierda, lo mató ahí, ¿cómo lo buscamos? ¿Entendés? José Luis Guaranca Paucara. Bien, Paucara, pero sin nada, no hay H, no hay nada. H en, adelante de la Guaranca. Buenísimo, listo. Ya está, lo vamos a encontrar igual. Tiene la página oficial también de Facebook, que es Jesús y su grupo Ventura. Ahí está, perfecto. Para que puedan ingresar, para que puedan agregar ahí a los muchachos, a los amigos, sí. Bueno, para mi amigo Eugenio, muchacho, que hace, ¿no? Que él está actualizando siempre la página y bueno. Ah, para Eugenio, le mandamos un abrazo. Un abrazo para mi amigo. Bien. Para Pilo Fernández, saludo, un abrazo, la coronita de Jesús Grupo Ventura. Bueno, para toda su familia, para la familia de todos los integrantes, para sí. Lucho, para mi amigo Daniel, para Balita. Por acá que manden saludos para los amigos de la Gomería del 15 de febrero, Zona Norte. Ahí está, para la Gomería del 15, Zona Norte. Vaya, un saludo para todos los amigos. Che, que manden saludos, dice, para los residentes de Molinos, que están ahí escuchando la radio. Vamos, los muchachos de Molinos, que van a estar todos, Bien, ahí los residentes de Molinos, ahí estuvimos, ¿no? En pleno carnaval, así que bueno, saludando a toda la gente. Ahí está, un abrazo. A ver si me invitan a alguna girita, muchachos, yo llevo el whisky. Dale. Ustedes, sí. Ustedes cuando salgan así para qué sé yo, Cachi, para cuando vayan para Molino, esos lugares. Estás invitado, claro. Vamos, mensajito, che, nos vamos a Molino, ahí nomás yo voy, compro el whisky y nos vamos. Creo que por Cachi puede ser, por el quincho, por esa parte. Usted invite, no hay problema. Dale, el amigo Matre, a ver. Ahí está para Luciana CN y su cuñada que están escuchando la radio. Aguante, están reprendiditas, dice, fanático de Jesús y Grupo Ventura. Bueno, para Erika, que también está mandando mensaje por acá. Erika, que me manden un beso, dice los chicos. Esa. Bueno, ahí quedó. Color para ella. Dice por acá que canten el tema. Bueno, el tema Hay Corazón, que están pidiendo. No sé, ¿lo hacemos un poquito? Dale. Y arriba las palmas. Eso. Vamos, vamos, que se viene con todo artista en la noche del sábado, vamos. Vamos arriba en casa, le vamos a cantar todos juntos. Esperamos este sábado en el Estadio Bailable. ¡Arriba! Jesús, las palmas arriba, las palmas arriba. Dijiste que sí, que todo estaba hecho. Yo que pensaba que tú tenías palabras. Pensarte otra vez, que sigue engañado. Yo que pensaba que nunca me iba a pasar. Yo le había dicho que iba a durar. Yo le había dicho a este corazón que se volvió adicto a tu amor. Ay, corazón, cómo te miento. Ella nunca va a volver, ella nunca te amó. Ay, corazón, cómo te digo. Ella nunca va a volver. Impresionante los aplausos, señores. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Buenísimo, buenísimo. Vamos, ese viene con todo. Artista exclusivo en la noche del sábado, muchachos. Ha sido un placer que vengan acá, charlen un ratito con nosotros, se den el tiempito. Agradecidos y bueno, bienvenidos obviamente el sábado a la noche de estadio para que puedan obviamente compartir con toda la gente que viene a Stadium su música, lo que ustedes nos traen, lo que ustedes también van representando en Salta en diferentes lugares. Así que muchísimas gracias por venir y por su música, muchachos. Muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias a toda la gente, a todos los amigos, a toda la gente que escucha en la Radio Estudio 102.5. Y en especial para vos y para todos los amigos que componen la radio, por difundir más que nada nuestros temas en la radio. Así para mi amigo el Chinito, vamos Chino, el saludo muy especial también para él, así que para el Lema y para la familia Guaymás también que están escuchando en Santana 3. Un saludo muy grande. El fin de semana pasado estuvimos en una fiesta familiar ahí. Todo machado. Todo machado, sí. Si estaba el ama, estaban todas las mujeres ahí, ¿eh? Ah, olvidate. Ah, y estaba el maldito peque, ¿no? Me hizo asustar. Ah, maldito. Olvidate. ¿Ah, sí? Ah, bebé. Bueno, yo le digo maldito peque. Ah, bebé. Bueno, muchachos, un placer, de esta parte, de nuestra parte, de la gente de la radio. Desearle lo mejor, bueno, que sigan los éxitos, que tengan un hermoso 2015, con muchas más canciones, por supuesto, y con muchos más shows en toda Salta, en toda la Argentina, que vuelvan a Buenos Aires, que sean un éxito. Sigan siendo un éxito con la música que ustedes hacen. Muchas gracias a Jesús y muchas gracias a Matrix, a nuestro amigo también, muchísimas gracias. El Gánster, que vino a acompañarnos también. Muchas gracias, amigo Claudio Copa. Y bueno, ¿no? Gracias, gente. Los llevamos en el corazón y será hasta siempre. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Señores, pasó Jesús y su grupo Ventura. Nosotros dejamos algo de música. Ya venimos con mucho más. Ya saben que hasta las 9:30 estamos haciendo esto, el exclusivo de Stadium. Y su grupo Ventura. Estadio Bailable sigue arrasando en la noche de Salta. Y este sábado 14, Stadium te presenta al artista que enamora a todas las mujeres del país. Bienvenido a nuestro escenario, Román, el original. Cantando sus mejores canciones. Viene a robar el corazón de todas las salteñas. Sí, de todas las mujeres de Salta. Román, el original. Para continuar con la fiesta más convocante del fin de semana, llega la banda que hace furor en la provincia de Salta, con todo su ritmo, con toda la alegría. Este sábado en Estadio, la gran presentación de Jesús y su grupo Ventura. Su gran éxito, Lagrimita, Jesús y su grupo Ventura en vivo. No vas a parar de bailar y divertirte con las mejores canciones. Jesús y su grupo Ventura en la noche de Estadio Bailable. Este sábado 14 de marzo, para enloquecer de alegría, Román el original, Jesús y su grupo Ventura, y las mejores promos en la entrada. Vos no te podés quedar afuera, todos gratis hasta la 1:30. Sí, todo el mundo sin cargo hasta la 1:30 de la mañana. Y además, festejamos los cumples de marzo, cumpleañero de marzo. Registrate ya en el Facebook Estadio Salta y entra gratis con 10 amigos. Sábado sensacional en el mega boliche más grande de Salta. Estadio Bailable. Vení que será una noche inolvidable. Estadio Bailable, Avenida Paraguay 2200, provincia de Salta. Deportes, confección de